Y ahora estamos en una a punto de empezar una entrevista con la Lucía Sepúlveda a propósito de la resistencia que en distintos territorios se está articulando en contra del TPP. ¿Aló? Aló, sí. Hola, ¿cómo están? Un gusto de conversar con Aire Puro. Igualmente, pues, Lucía, un abracito. Desde acá te queremos mucho y te tiramos toda la fuerza para que continuemos en nuestros planes, pues. Claro, y mañana gran marcha, gran en Valparaíso, Santiago, Concepción, Temuco, grandes ciudades, están todas, territorios también, localidades, en fin, y actuando para parar el TPP y para decir que queremos a Monsanto fuera de nuestros territorios. Déjale. Oye, partamos desde lo fundamental, para la gente que quizás está escuchando por primera vez la sigla, que ya quizás ya es más conocida porque está rayada en varias paredes de Chile, y espero que de Sudamérica también, que nos apañen, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa el TPP? Mira, es un tratado, pero a diferencia de los otros tratados, no tiene que ver con comercio, tiene que ver con darle garantía a los que vienen a invertir en Chile, que son las grandes corporaciones tipo las mineras, como la Barrick, tipo la farmacéutica, que hacen que tengamos remedios tan caros en Chile, o tipo Monsanto Bayer, que son las que privatizan las semillas. Entonces ellos traen su plata para acá, quieren invertir para llevarse lo poco que nos va quedando, y necesitan ellos garantías. Entonces ahora, como Chile tiene tratados de libre comercio con todos los 11 países que están en el TPP, entonces el tratado ya no se trata de cómo se exporta o cómo se importa desde esos países, sino que se trata de darles reglas para que ellos sientan que pueden invertir, dejarla embarrada si quieren, y no les va a pasar nada porque su inversión está totalmente asegurada. Se les asegura incluso lo que ellos esperan ganar. Entonces, wow, es como una camisa de fuerza para nuestra demanda como organización y movimientos sociales, porque si recuperamos el agua, porque si logramos echar abajo la AFP en un eventual futuro, ya sabemos cómo va la cosa ahora, bueno, ellos van a querer recuperar su inversión a contado, ¿te fijas? O sea, sí, lo van a considerar como una expropiación, y entonces el Estado les tendría que pagar chin-chin. Wow. Así que es súper grave, súper grave. Wow. Oye, bueno, y por eso, ¿y qué otras razones la gente podría empatizar, cierto, con el decir no al TPP? Mira, hay dos grandes temas, nosotros, o tres podríamos decir, nosotros lo resumimos en defender la salud, defender la semilla y defender la soberanía del país. La salud, porque resulta que hay una serie de trucos de manera que se busca retrasar la salida al mercado de los genéricos. Los genéricos son los medicamentos que se hacen en Chile cuando vence la patente de los remedios nuevos, de los remedios para las enfermedades nuevas, más bien dicho. Entonces, hay una serie de trucos que están dentro de este TPP para que el Estado tenga que seguir esperando más de 5 años, porque ya se espera 5 años para que es lo que duran las patentes de los remedios que vienen de Europa, de Estados Unidos, del norte, digamos. Uh-huh. Siempre hay que esperar porque las patentes así lo ordenan, ¿ya? Pero esto hace que haya que esperar más, porque si ellos demandan al Estado, hay que esperar el resultado de la demanda, ¿ya? O sea, que hacen un link que se llama entre dónde están válidas las patentes de propiedad industrial y las patentes de Chile. Entonces, no importa que aquí en Chile ya haya vencido, si en otro país no han vencido, ellos demandan. Wow. Y dicen, no, ustedes no pueden hacer el genérico. Y ahí queda la escoba por la embarrada, porque resulta que en la farmacia popular, en el Ministerio de Salud, o sea, digamos, el presupuesto de salud en Chile es muy bajo. Entonces dependemos de que haya genéricos para que la gente en el hospital, cuando va a buscar sus remedios, lo encuentre. Claro. Y si no se hacen genéricos, no va a haber nomás, no va a haber, porque el presupuesto en salud es cada vez más bajo. ¿Eso en cuanto a salud? Claro, en el tema de semilla, ya estamos mal porque hemos perdido biodiversidad, porque como no, por todas partes el Estado desde décadas ha impulsado que se usen las semillas de Monsanto, las semillas de la Dow, de la Pioneer. Entonces ya hemos perdido mucho de la semilla verdadera, de la semilla tradicional. Pero este tratado además obliga a que la gente, los campesinos, los que abastecen las ferias libres, donde la mayoría de nosotros compramos la verdura, la hortaliza, no puedan volver a sembrar la semilla que le compraron a la industria. Entonces, por hortalizas, por flores, por todo. Entonces resulta que el campesino no va a poder enfrentar esa realidad, porque son semillas demasiado caras. Si tienen que comprarlas todos los años, es muy probable que se decidan a no ser más campesinos y se vengan a hacerlo más pobres de la ciudad. Claro, claro. Así que es grave porque criminalizan la resiembra de semillas de indios, porque la semilla, como te digo, ya está privada, la mayor parte está inscrita, registrada, patentada por la empresa. Entonces nosotros decimos que tendría que haber otro sistema que apoyara sembrar con la semilla verdadera, ¿te fijas? Eso es lo que apoyamos nosotros, pero la realidad que hay hoy día es otra. El Estado, a través de este tratado, fortalece a las compañías como Monsanto Bayer, como la Pioneer, como la DuPont, y les da cancha libre para eso, también para cultivar eventualmente transgénico. Y aquí entro ya en el tema de la soberanía. Uh-huh. Este tratado, fíjate que hace que el país ahora, todas sus leyes sean manejadas por un equipo que va a revisar nuestras leyes cada 3 o 5 años para que estén coherentes con lo que llaman los objetivos del tratado, que son defender la inversión y defender el comercio de ellos, ¿ya? Y entonces eso significa que si pasamos una ley que impida el campo que quede libre porque se van campesinos, lo usen para cultivo transgénico, eso se va a no va a ser aceptado, porque ellos van a revisar todas las leyes nuestras. Así lo dice el tratado, que tienen poder de comentario y que el Estado tiene que tomar en cuenta sus opiniones sobre las leyes. Por eso la soberanía del Estado se va a la cresta. No. Y va a haber tribunales internacionales. Cuando ellos demandan, Chile no va a poder resolver estas demandas de las corporaciones grandes, de las mineras, como te digo, de las que construyen centrales hidroeléctricas, de las que nos dejan sin agua en los territorios, o sea, la agroindustria es activista. Si los demandamos, o sea, más bien dicho, nosotros no vamos a tener el poder de demandarlo, pero ellos sí, en este tratado van a tribunales internacionales fuera del país, que son, no tienen las reglas del debido proceso, sino que están compuestos por abogados, que son, están ligados a las corporaciones, se van rotando ellos. Claro. Un año trabajan por Monsanto, para Barrico, para una petrolera, y al otro año trabajan en este sistema de la demanda. Así que ahí vamos perdidos. O sea, las estadísticas muestran que cuando se te lleva a este tipo de tribunales, que dependen del Banco Mundial, y ya sabemos cómo es el Banco Mundial, los estados pierden. Así que, como te digo, por defendiendo la salud, la semilla, la soberanía del Estado de Chile, estamos contra el TPP. Oye, Lucía, se hace un vínculo con todas las cosas, ¿no? Si bien los presentamos como separados, están todas unidas. La Anita me sopla una pregunta para ti, que guarda relación con que entendemos de que este proceso en la Cámara de Diputados ya fue. Entonces, ahora pasaría a la Cámara del Senado. ¿En qué estaría ahí? Mira, estamos exigiendo que se democratice la discusión, porque hasta ahora lo que los senadores habían decidido era que solo pasara por la Comisión de Relaciones Exteriores. Consideramos que eso es requete malo, porque tú ves los impactos son en distintos lados. Claro. Entonces estamos pidiendo eso, no hemos tenido respuesta hasta ahora. Y estamos presionando a los senadores con la lista negra parlamentaria, www.listanegraparlamentaria.cl, denunciando aquellos senadores que ya han expresado una opinión a favor, y también con los compañeros de la región de O'Higgins. Yo creo que esto es muy importante. Hemos hecho una carta en la región de O'Higgins, 20 organizaciones socioambientales y 270 ciudadanos, una carta pública pidiendo que se inhabilite el senador de la UDI, Alejandro García Huidobro, porque tiene conflicto de interés con el TPP, porque él tiene tierra y es viñatero. Y el ministro de Relaciones Exteriores, Ampuero, ha ido a decir varias veces a la Cámara de Diputados, cuando discutían el tratado, que el vino es uno de los productos favorecidos y la uva fresca también. Por tanto, aquí hay un claro conflicto de interés. Nosotros lo que alentamos es que la gente en todos los territorios vea la declaración de intereses de sus senadores o los que saben ya qué tipo de negocio, porque todos tienen negocio. Claro. Hay que ver qué negocios de ellos están siendo favorecidos por este tratado, y tenemos que funarlos públicamente para que no voten, para que se inhabiliten, porque hay claros conflictos de interés. Y fundamentalmente esto es, como te digo, dejar a la luz pública que quienes están apoyando esto, ¿para quién es el TPP en el fondo? Para los que tienen la plata aquí, para los que tienen grandes negocios, no es para la gente. Oye, Lucía, muchas gracias por este contacto. Entonces, en definitiva, Dos cosas, creo yo. Una, ya, un llamado a la gente a informarse, seguir informándose y a la acción, ¿cierto? Con respecto al TPP, particularmente en la www.listanegraparlamentaria.cl, pero también para mañana, domingo 19 de mayo, en todos los territorios. Mañana en todos los, digamos, bueno, en algunos territorios ha sido hoy, porque esto está en conexión con el Día Global contra Monsanto, que era hoy. En Santiago preferimos hacerlo y en Valparaíso el domingo, porque resulta que hay hoy día una gran marcha de la gente por la cannabis. Entonces, no era muy poco el tiempo para ponerse de acuerdo, etcétera, entonces uh-huh. preferimos que ellos hagan su gran marcha hoy día y que mañana estén con nosotros, ojalá, en la marcha contra claro. Monsanto. Que como te digo, la hemos puesto entonces para el día domingo, pero en realidad los territorios desde ayer, porque en Temuco creo que ya fue. En fin, hay mucha actividad pasando, y incluso hoy día, si por lo menos en Santiago tú te subes a las micros y ya están las micros rayadas, no al TPP, y aparecen en los puentes, etcétera. O sea, ya esta discusión pasó a estado público. No es el secreto con la que quería el, claro. el gobierno y el Estado aprobarlo, eso ya no fue. Uh-huh. Así que aquí lo que pasa en el Senado va a encontrar repercusión en los territorios, en las organizaciones socioambientales, en la gente común y corriente que se da cuenta que una vez más nos quieren pasar algo así como la ley de los medidores, ¿te fijas? Claro. Porque no hubo tiempo, no dan tiempo para una discusión profunda, y por tanto es posible que tengamos una derrota eventual, pero nosotros queremos que eso tenga un tremendo costo para los senadores. Uh-huh. Y llamamos a que la gente los emplace en los territorios. Viene también, y probablemente esto se vote en junio, yeah. y esta última semana es la semana distrital, por tanto los senadores tienen que estar dispuestos a recibir a la gente, y seguramente van a actividades en los territorios de la semana distrital, uh-huh. que es la última semana del mes, uh-huh. entonces ahí todavía no se va a haber votado, por uh-huh. tanto también el llamado es a la funda en los territorios. De eso. Y a exigirle definición. Claro. ¿Qué están haciendo? ¿Van a seguir entregando nuestros bienes comunes, las semillas? ¿Van a seguir atentando contra la salud de nuestra gente enferma de cáncer por el tipo de agricultura uh-huh. que estamos apoyando? Claro. Fija, por la alimentación que hoy día tenemos, todo eso se fortalece con el TPP, uh-huh. porque lo que apoyan es la agroindustria y los cultivos intensivos en agrotóxicos. Uh-huh. Ya, pues Lucía, oye, muchas gracias por este contacto, estamos hablando, esperamos vernos prontamente y que todo salga muy bien, por lo menos en las ciudades que van a salir la gente a la calle mañana. Muy bien, muchas gracias, ya, compañeros po. Y compañeras, un gran saludo y abrazo para el programa de ustedes. Igualmente, para pues. La gente de su territorio. Ya, pues, abracitos, chau.